FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Buen día, comenzamos recorte informativo del día de hoy. Hoy lunes 20 de julio de 2015 comienza la campaña electoral. Hoy tenemos los spots cedidos gratuitamente, lo que constituye también una muestra de la irregularidad con la cual se aplica la ley, porque bueno, todos ustedes sabrán, y sobre todo los oyentes que nos siguen hace años, sabrán que todos los años somos designados la única radio en todo Moreno que transmite gratuitamente los spots publicitarios, ¿no? Ni siquiera la radio pública, esta nueva radio pública, la FM del municipio, transmite los spots publicitarios de forma gratuita. Hay otros distritos en los que pasa algo similar y hay muchos en los que no. Lo que da cuenta de esto que yo les estaba diciendo, una irregularidad. Vamos a tratar de buscar información en relación a esa parte de la ley que supuestamente era el meollo de la ley en su momento, quiero decir, el dar fuerza a las radios comunitarias, lo que es olvidado por los grandes medios y por supuesto por aquellos actores del oficialismo que supuestamente están defendiendo una nueva comunicación más democrática. Así que vamos a estar intentando averiguar qué es lo que sucede hace años ya en relación a la pauta de partidos políticos cedidas de manera gratuita. Y en ese sentido, en el mismo sentido en el cual se desarrolla esta aplicación de las leyes, en el mismo sentido, la desprolijidad da cuenta y la falta de coherencia en determinadas circunstancias da cuenta de una estrategia de dominación que hoy en día los poderosos y aquellos que desde algún lugar de poder intentan mantener un estado de cosas y que obviamente les posibilita seguir manteniéndose en el poder, dadas las circunstancias que son las estructuras institucionales las que los mantienen en esos lugares. Hablo del Papa, hablo de la Presidenta y también hablo de aquellos que tienen poderes económicos y que por eso mismo tienen capacidad de influir certeramente, claramente, si bien a espaldas de las grandes mayorías, con los poderes políticos, ¿no? Aquellos que tienen la función de poner la cara. Y estas maneras de sostener los propios privilegios que tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones, de ordenar, de designar quiénes, cómo y de qué manera hacen qué y cuándo. Y, por ejemplo, Jorge Bergoglio, que todavía se sigue discutiendo qué tanto influencia, lo hemos estado trabajando también aquí en Recorte Informativo, puede llegar a tener en relación a estas grandes contradicciones que están sucediendo aquí en Latinoamérica, que tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con el desarrollo tecnológico y el despojo medioambiental, ¿no? Y en ese sentido, quiero destacar dos noticias que vamos a ver si a lo largo del programa podemos relacionarlos con esta cuestión de las estrategias de dominación con discursos disruptivos aparentemente, que lo único que hacen es mantener todo en un gris, en una confusión que hace en definitiva más aceptable e incambiable la realidad, ¿no? Cuando no hay nada oculto parece que está todo transparente, está todo claro, y que si está todo claro y las cosas no cambian es porque son intransformables. Vamos a estar relacionando, por lo tanto, eso con algunas noticias de actualidad nacionales y locales también. Una de ellas dice, por ejemplo, tras despidos masivos, corte de trabajadores de Cresta Roja en aeropuerto de Ezeiza. Los trabajadores de la planta Cresta Roja se encuentran realizando un corte en la entrada del aeropuerto internacional de Ezeiza, exigiendo que la empresa reincorpore a los más de 370 despedidos y que se realice de forma íntegra el pago de las quincenas que venían siendo depositadas en cuotas. El día de ayer la empresa cerró sus puertas dejando fuera de su planta a 900 trabajadores. Esto es del viernes pasado. En el día de hoy protestan en Ezeiza por el cierre de Cresta Roja. El gremio de la carne y sus derivados anunció que se encuentra en alerta y movilización por el despido de 5.000 trabajadores. La avícola RACIC Hermanos comercializa los pollos Cresta Roja. El sindicato de trabajadores de la industria de la carne y sus derivados bonaerenses denunció este fin de semana el despido de 5.000 trabajadores por el cierre de la planta avícola Cresta Roja del grupo RACIC, por lo que se anunció una protesta para hoy 20 de julio, en Ezeiza. Nos declaramos en jornada de protesta con movilización para el día lunes a la localidad de Ezeiza, en defensa de los 5.000 trabajadores despedidos. Pedimos a la comunidad seguir profundizando el no consumo de carne y de pollo, mencionó el sindicato en un parte de prensa. Y la otra noticia que tiene que ver con esta manera de actuar de los poderosos también tiene que ver con la justicia. Tiene que ver con la justicia porque fallos de la justicia que van ennegreciendo la posibilidad de sobrevivir, de llevar adelante una vida por aquellos que son golpeados por gente cercana al poder, por gente que tiene relaciones con el poder económico y con el poder político. Vamos a estar compartiendo con ustedes un paso más en esta larga lucha de la familia Hertler. Empezamos Recorte Informativo de esta manera. Quédense con nosotros en estas próximas dos horas aquí en Recorte Informativo. Este gobierno es un engaño, dice va a ser para el pueblo y es para el que sepa comprarlo. A la calle cacerola, que aquí todo es de la usura, que me ha hecho de Argentina un puro tacho de basura. A la calle la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan, gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se vayan, con la bronca y cacerola, con la vieja y con los pibes, a la calle estamos en voz. Ni lo espere al sindicato, que el que anda de buche lleno tiene siesta para rato. A la calle, a la asamblea, con el barrio y jubilado. Por boludo ahora estoy pobre y de estar pobre he despertado. A la calle la familia, con los pibes y con los viejos, que si ganan gano el rico, gano el hambre y el desprecio. A la calle y que se balan, con la bronca.

evitaba de ese modo investigar a Diego Alejandro Solís, que bueno, en este momento tendría una prisión domiciliaria, pero que bueno, podría ser levantada en cualquier momento. En este momento el doctor Buscaglia se ha excusado, se ha apartado de la causa y ha retomado la investigación el fiscal Ventricelli. Y para comentarnos esto, bueno, Recorte Informativo habló con el doctor Abel Sánchez Negrete, que es el abogado que en este momento está patrocinando a la familia Hertler. Tomó la defensa de las víctimas hace poco tiempo, y esto dijo a Recorte Informativo en relación a la nueva situación que tiene la causa. Lo que nosotros hicimos fue un poco enderezar lo que se había actuado en la justicia departamental. Nosotros básicamente lo que hicimos fue presentarnos como particulares damnificados. Técnicamente la definición es esa, nos presentamos como particulares damnificados por ante el juzgado de garantías que intervenía, y después mantuvimos algunas charlas con la fiscalía de Moreno, la fiscalía interviniente. Con nosotros el trato fue absolutamente distinto al que se venía dando, totalmente distinto. O sea, yo cuando intervengo, ya intervengo con Ventricelli. Y a mí, personalmente, Ventricelli me abrió las puertas, nos abrió las puertas. Nosotros hemos tenido algunas reuniones con Ricardo y el fiscal y su secretario, nos atendieron magníficamente bien, nos pusieron a disposición todo, nos dijeron cuáles eran los pasos que iban a seguir y los han cumplido todos. Me parece importante puntualizar el hecho de que aparece Ventricelli porque se excusa Buscaglia. Sí, eso no escapa a mi conocimiento, te aclaro. Eso no escapa a mi conocimiento. Pero como nosotros vinimos después, no puedo hablar de lo que pasó con Buscaglia, ¿me explico? Está perfecto, pero por lo menos de mi parte sí que conocemos la historia que Buscaglia negó el acceso a la justicia a una familia violentada durante tantos años por Solís, eso sí lo tengo que marcar. Perfecto. Eso. A ver, yo te vuelvo a repetir, Rubén, nosotros no podemos, yo me puedo hacer cargo desde cuando uno intervino, ¿está? Perfecto, sí. Con Buscaglia jamás lo vi, jamás participé con él, no tuve ninguna charla, es más, no lo conozco, pero ni siquiera creo que lo conozco. Bueno, y entonces cambia... Yo me manejé fue con Ventricelli, directamente. Usted dice que es la noche y el día, ¿no? Bueno, digamos que es el día Ventricelli. Entonces, ¿cómo se inicia el proceso para solicitar la elevación a juicio oral de la causa? El fiscal entendió que existían los elementos. Conmigo concretamente se le realizaron algunas pericias a nuestra asistida técnicamente. Bueno, en Mercedes creo que la atendieron muy bien a ella, y reunidos todos los elementos de pruebas se pidió o se requirió la elevación concretamente a juicio. ¿Está? Uh-huh. Esto fue en estos días. Nosotros ayer con el diputado fuimos al juzgado, y el juzgado nos informó que la defensa oficial entendió que no se iba a oponer al pedido de elevación a juicio, con lo cual nosotros en este momento simplemente lo que estamos esperando es la notificación de la elevación a juicio. Es decir, que la defensa no apeló a la medida que ustedes solicitaron. La defensa no apeló nada. Luego de constituirse entonces como particular damnificado, ¿no?, cuando las víctimas tienen una representación legal y que de ese modo se les da parte en la justicia, siendo que, bueno, desde ya es el Estado el que acusa en una causa penal, es el Estado, el fiscal del Estado, el que tiene la labor de identificar cuando se comete un delito y perseguir y castigar a los responsables. Bueno, lo que estaba diciendo el abogado doctor Abel Sánchez Negrete es que, bueno, se ha apartado de la investigación y de la causa el doctor Buscaglia, y que el doctor Ventricelli, bueno, estaría llevando a cabo las acciones necesarias como para enjuiciar y poner en el banquillo de los acusados a Diego Alejandro Solís. Se ha pedido la elevación a juicio y la defensa no ha apelado esta medida, razón por la cual, bueno, están a la espera de la decisión y, bueno, y de que se fije una fecha por parte de los jueces de garantía, por los jueces de juicio, de garantías, digamos, en el momento en que esto sea asignado, es el responsable de poner en curso para que sea designado un juez de juicio, y bueno, el juez de juicio será el responsable de poner una fecha para llevar adelante el juicio. Recordemos que la familia Hertler, a principios de este año, 2015, en el mes de febrero, sufrió, bueno, dentro de una serie de amenazas y de hostilidades, sufrió un atentado cuando tenían una custodia policial, justamente porque habían sido víctimas de reiterados atentados. La humilde casa no explotó porque nadie encendió una luz cuando el humo y las llamas estaban cerca de sus cuerpos. Comprueban que la manguera de gas que alimenta el termotanque fue cortada para reconectarla al sector del sanitario interno. Hubo un escape de gas intencional dentro de la casa de la familia Hertler. No hubo un incendio porque no se dieron las condiciones físicas para que esto sucediera. Peligraban la vida de Alejandra Hertler, de su hijo, de Gastón, de la mujer de Gastón, la esposa, mejor dicho, de Gastón, Alejandra y Alma, la niñita, la niña, la nieta de Alejandra. Resulta ser que de Vanessa, que es la nuera de Alejandra. Resulta ser que, bueno, luego de que esto sucediera, también en su momento el fiscal Buscaglia no dio crédito a esto y, en definitiva, lo que terminó sucediendo es que ese incendio que finalmente fue provocado a principio de febrero, porque finalmente se produjo un incendio que, bueno, que no tuvo consecuencias, pero luego desde ya tuvo consecuencias físicas para tanto para Vanessa como para Gastón, luego en el mes de abril, cuando nuevamente este criminal atacó y efectivamente fue quemada la casa de la familia y resultaron con terribles y graves heridas de quemadura Gastón y Vanessa. Alma, que estaba en la casa, resultó ilesa porque, bueno, sus padres pudieron salvarla de las llamas. La causa en este momento pasó al fiscal Ventricelli y, bueno, lo que aparentemente tendría que ver con la posibilidad de que la familia Hertler finalmente acceda a la justicia y a la protección necesaria de sus vidas de esta persona. Volvemos a reiterar, Diego Alejandro Solís. Escuchamos a Sánchez Negrete, y que, bueno, habla de la situación en la que está Diego Alejandro Solís. Escuchamos al doctor Negrete. Yo tengo entendido que no. Es decir, Solís goza de una prisión domiciliaria. Así es. Ojo, situación que puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. ¿De qué se lo acusa? ¿Queda claro en la carátula de qué se lo está acusando Solís? Mira, yo normalmente no me guío por las carátulas, porque la imputación completa son todos estos destratos de los cuales ha sufrido Hertler, pero con una razón de continuidad en el tiempo, ¿no? Incluso agravado por los últimos hechos. Claro, no. Entonces se hizo una sumatoria de todo esto y a consecuencia de esto este señor va a tener que responder en justicia en un debate. Tiene salida, técnicamente hablando, no tiene salida. La acusación y la carátula que tiene la causa en su momento tenía que ver con amenazas anónimas reiteradas en concurso real con daño. Esto que tranquilamente podría ser calificado como un intento de homicidio, tiene una carátula realmente muy leve, amenazas anónimas reiteradas en concurso real con daño. Reiteramos que la familia Herdler fue por el fiscal Buscaglia en todo momento. No se le dio crédito a la familia Herdler de lo que estaba contando, de lo que estaba relatando, con teniendo custodia policial, quiero decir, custodia policial que podía ser testigo, incluso impedir aquellas cuestiones que, según el fiscal Buscaglia, porque era lo único que daba cuenta de lo que él decía, digo, la única posibilidad era que efectivamente la familia Herdler se estuviera autoinfligiendo estos atentados, y tenían una consigna policial en momentos en los cuales esto estaba sucediendo, y bueno, desde ya nunca la consigna policial atestiguó en contra de las víctimas, ¿no? Desde ya, porque desde ya no había elementos como para poder hacer esto. Finalmente, la causa estaría siendo elevada a juicio y la acusación, es decir, en este caso los particulares damnificados, estarían pudiendo hacer que la justicia, el poder judicial, dé cuenta de las denuncias que vienen haciendo en defensa de sus vidas, de Alejandra, de Gastón, de Vanessa y de Alma. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte Informativo, la palabra como arma. Recorte Informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y a largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte Informativo. La palabra como arma. Una noticia aparecida en la agencia de noticias ANRED habla de la situación que se vive en un país de África, en el Congo. Kadi Atsuba, que es una periodista, una militante de derechos humanos del país africano, dice: nosotras morimos para que ustedes puedan tener sus smartphones. Esto lo dijo en una charla que diera en España. Decía que mujeres mutiladas, maltratadas y despojadas de su dignidad, las violaciones y demás torturas sexuales que sufren las mujeres en la República Democrática del Congo por parte de los rebeldes durante el conflicto aún vigente va más allá de lo estrictamente físico. Se trata de una forma de someter a una sociedad y de causar heridas irreparables al enemigo. Es una guerra que se ha librado sobre el cuerpo de la mujer, denuncia la congoleña Kadi Atsuba, Premio Príncipe de Asturias de Concordia 2014, por su labor como activista y periodista que defiende los derechos de las mujeres. A través de sus ojos, la periodista refleja las crueldades que ha visto en su país, el segundo más grande de África, un lugar que ha sufrido dos guerras en los últimos 20 años, dejando una sociedad completamente destruida a su paso. En la zona este del Congo, donde se encuentra la Asociación de Mujeres de los Medios de Comunicación en la que participa Atsuba, los rebeldes siguen perpetrando crímenes horribles y destruyendo aldeas. Violar no es solo forzar a una mujer a tener relaciones sexuales, es un femicidio, declara la periodista. Cuando una mujer es mancillada y proscrita, es expulsada de la sociedad, hasta por su propio marido, cuenta la activista. Para que esto no suceda, el ginecólogo congoleño Denis Mukwege, Premio Sájarov el pasado año, ayuda a la asociación Reconstruyendo las Mujeres. El cuerpo de la mujer es un campo de batalla, critica Atsuba. Por desgracia no es un hecho aislado, sino que se produce casi a diario en el Congo. En otra ocasión, a dos de las compañeras de la asociación las mataron y a otras dos las violaron de tal forma que no lograron sobrevivir. Las carreteras están en muy mal estado y a veces no llegan al hospital a tiempo, cuenta la activista sobre la muerte de sus compañeras. La hipocresía de Occidente. Sin embargo, para Atsuba, todo esto no sucedería si los rebeldes no tuvieran armas. ¿Quién es el salvaje, el que comete los crímenes o quienes le dan las armas? Nosotras morimos para que ustedes puedan tener sus smartphones, señalaba con el dedo la periodista a la gente de la sala. Las mujeres mueren a cada segundo y son violadas por culpa del progreso tecnológico. Según cuenta la congoleña, el coltán, que procede de su país y de Colombia, hace que empresas multinacionales estén interesadas, financien las armas y provoquen situaciones de guerra. No es una guerra africana, son los europeos y americanos los que están matando a los africanos, remarcaba. Para Atsuba, lo peor de todo es que cuando esa población indefensa quiere salir del Congo y evitar un conflicto provocado por los intereses de las multinacionales, cruzan el mar, les llaman inmigrantes clandestinos, nos imponen la guerra en nuestro país y no quieren que huyamos de este terror. Critica a las instituciones de Occidente a la vez que las acusa de hipócritas. El Banco Mundial nos manda dinero y muchas organizaciones nos mandan ayuda. Lo único que hacen es devolvernos lo que nos han robado, sentencia Atsuba. Igual que ella, muchos congoleños solo quieren la paz y concienciar a las personas de cómo es la situación que vive su país. Solo pedimos vivir. Esto decía Kadi Atsuba, denunciando la conexión entre los países del primer mundo que pretenden conseguir estas materias primas, el coltán del Congo, mediante cualquier mecanismo y estrategia, incluida las provocaciones de guerras alimentadas por la capacidad de vender armamento que tiene Occidente a estos países, en este caso el Congo, en África. Todo para poder seguir teniendo estas materias primas que posibilitan, entre otras cosas, la tecnología de los teléfonos celulares. La denuncia de Kadi Atsuba, nosotras morimos para que ustedes puedan tener sus smartphones. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre hablan bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo.

Como decíamos previamente, la Vícola Racic Hermanos es la que la dueña de la planta avícola Cresta Roja, que despidió a 5.000 trabajadores. Se anunció una protesta para hoy en Ezeiza. Y bueno, ¿qué es Cresta Roja, ¿no? En la industria de la carne bovina acható los precios, aumentó las retenciones, cerró las exportaciones y produjo el cierre de 136 frigoríficos, el despido de 21.000 trabajadores y la pérdida del stock ganadero en 10 millones de cabezas. Esto es lo que contabilizó el sindicato. Y en la industria avícola hizo lo contrario, la hizo crecer como un globo sin solidez en base a subsidios directos e indirectos por 4.000 millones de pesos, créditos blandos del programa de financiamiento del Bicentenario y sin retenciones a las exportaciones. También como moneda de cambio con Venezuela por petróleo a través del fideicomiso Néstor Kirchner, sin embargo el precio de la carne y del pollo aumentaron sin control, beneficiando únicamente al sector comercial. En la última semana, la carne vacuna aumentó un 20% y los pollos sufrieron un aumento del 28%. Comparó al tiempo que ejemplificó la última semana, el frigorífico El Maná Oncativo de Córdoba cerró sus puertas en forma definitiva, dejando 47 trabajadores en la calle. Se perdieron 2.000 empleos en la provincia. Hoy Cresta Roja cierra sus puertas. A ello hay que sumarle los problemas económicos de FEPASA Avícola de Concepción de Uruguay y el cierre de la planta avícola Pividori Avellaneda Santa Fe. Finalizó el comunicado del gremio. La fuente de esta información es la agencia Diarios y Noticias. Algo que tiene que ver con el cierre de la cantidad de frigoríficos que están cerrando y la centralización de en pocas manos del mercado de las carnes que se va achicando, da cuenta de una transformación que va sufriendo esto que se ha dado en llamar en estos últimos años el campo, en el cual la tradicional producción que tenía que ver con el grano de trigo y el maíz y por otro lado con la producción de carne deja su paso a la estrella excluyente de hoy en día, que es la soja. A pesar de los anuncios que hace el gobierno en relación a las nuevas cuotas que ha permitido exportar a Estados Unidos, sin embargo, la producción sigue en problemas. Esto no quiere decir que lo que esté en problemas sean el conjunto agroexportador, porque la soja a granel, la soja en forma de productos alimenticios, quiero decir más que nada alimento balanceado para animales, y también el aceite de soja sigue en ascenso, sigue teniendo una capacidad de exportación y de captación de divisas para el país como nunca antes. Si bien hay una baja pronunciada, y esto también lo mencionábamos anteriormente en otros programas, de el precio de la soja internacional, entre otras cosas por el hecho de que la producción mundial está aumentando y un actor fuerte en este cambio tiene que ver con China, que de ser un receptor de materias primas del mercado internacional para la producción de su alimento balanceado, se ha transformado también en productor de su propio grano de soja, con lo que, bueno, el aumento de la producción mundial hace que el precio disminuya, lo que, bueno, ocasiona no solo la baja en la posibilidad de exportar a China, sino además una baja en los precios de la soja. Sin embargo, el sistema de producción argentino y la expansión agrícola que se ha dado en estos últimos 15 años tiene que ver con la producción de soja, que ha venido para quedarse y que tiene desde ya el modelo de la industrialización, del saqueo del glifosato y de los agrotóxicos en esta manera de siembra directa

la policía que actúa corporativamente en su propia defensa, o quizás algunos de los imputados en esta causa que, a pesar de estar denunciados e imputados y procesados por un delito cometido en ejercicio de sus funciones, siguieron prestando servicios en la unidad de detención número 11. Mañana, es decir, hoy, lunes 20 de julio, comienza el juicio. Mucho se discute en los estrados judiciales acerca de los alcances del término tortura, pero son solo los relatos de quienes la padecen diariamente los que pueden dar cuenta de lo que la tortura realmente es. Me colocan una bolsa de nylon y comienzan a propinarme golpes de puño, patadas y con un palo. Me colocaron contra la pared y me golpearon con un elemento que no puedo describir, pero era duro, el lado derecho de la cara. Me tiraron al piso boca abajo y me patearon la espalda y las piernas. Uno de los principales denunciantes de estos hechos fue Cristian Ibaceta. Aquel 22 de febrero de 2009, 5 policías ingresaron en la celda en la que Cristian se encontraba. Lo hicieron poner de pie contra la pared, le efectuaron un cacheo, le hicieron sacar la ropa y lo esposaron. Luego uno de los policías ordenó a los demás que lo golpearan. Efectivamente lo golpearon, lo sacaron al pasillo, le colocaron una bolsa de nylon en la cabeza produciéndole asfixia, y mientras Cristian se encontraba tirado en el piso, con la bolsa puesta en su cabeza, los policías intensificaron la agresión con patadas y bastones y bastonazos. Cristian denunció e identificó a los 5 policías que lo agredieron, y es a raíz de esta denuncia que estamos a días del comienzo de un nuevo juicio por torturas en la ciudad de Neuquén. Pero Cristian no va a estar presente en este nuevo juicio para prestar su declaración como lo hizo en el 2010. A Cristian lo mataron para acallarlo y se pretendía que con esa muerte su testimonio quedara silenciado. ¿Quiénes lo acallaron? La policía, que actúa corporativamente en su propia defensa. El juicio por torturas de 2009 comenzará este lunes 20 a las 8:30 en Irigoyen 177 de la ciudad de Neuquén. Invitamos a todas las organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales a acompañarlos por la dignidad de todas las personas privadas de su libertad, por la memoria de Cristian Ibaceta y en honor a su incansable lucha. Zainuco en las calles y en las cárceles. Una información publicada en la Agencia para la Libertad. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Mientras en Ezeiza despiden a 5.000 trabajadores, en África masacran a una población por el coltan para construir celulares, y mientras también en el territorio de Moreno aparentemente iniciaría un posible curso de acceso a la justicia, todo en potencial, para la familia Hertler. Debido a los constantes y reiterados obstáculos para poder hacer valer su voz, su denuncia y su deseo de vivir y de sobrevivir a las agresiones de una persona relacionado con la política. Mientras esto sucede, decía, así como sucede también el glifosato, sucede el despojo de la tierra, aquí en Moreno continúa la campaña electoral. Y en este caso vamos a escuchar a Aníbal Julio Acef, que está dirimiendo la interna en el Frente Renovador, que ahora no se llama más Frente Renovador, sino que se llama Unidad. Ya lo voy a encontrar. Después les cuento cómo se llama. Una. pero es una sigla. Luego vamos a estar leyéndoles la sigla. Bueno, en esta sigla, que no es otra cosa que el Frente Renovador, en el cual están incluidos sectores del peronismo tradicional, del pejotismo tradicional y también de, bueno, en este caso Aníbal Acef es parte de lo que en su momento fue y es todavía el vecinalismo aquí en el distrito de Moreno, y que constituyera, bueno, se constituyera en una fuerza que llegara a la intendencia a principios de la década del 90. Julio Acef, el padre de Aníbal Acef, que también fuera intendente durante la dictadura. Y bueno, Aníbal Acef está haciendo campaña dentro de este frente de UNA. Escuchamos lo que tiene para comentar Aníbal Acef en relación principalmente a, bueno, algunas propuestas que se tiraron en relación a la descentralización de la gestión municipal. Escuchamos a Aníbal Acef. Vamos a ganar ampliamente las PASO y que vamos a enfrentarnos a todos los oficialismos, al oficialismo encubierto en la oposición y a los oficialismos locales. Pero yo voy a remontarme la historia. El gobierno de mi padre, del año 1991-95, fue el que más descentralizó. Y los gobiernos que ellos fueron parte fue el que más centralizó. Quiere decir que yo tengo historia, y yo fui secretario de esa gestión, de haber descentralizado seriamente. No solamente lo estoy diciendo ahora, nosotros fuimos los que descentralizamos, potenciamos e hicimos verdaderas delegaciones. Y los que a ellos pertenecen, todo al revés. Quiere decir que la verdad, no, me parece que son oportunismos. La descentralización nosotros la creamos y realmente la sentimos que es así. Delegaciones importantes con autonomía administrativa y funcional para poder dar respuesta inmediata a los vecinos. Como también creo en la centralización administrativa y termina con la dispersión de 57 o 52 inmuebles que tiene el distrito de Moreno, y llevar a cabo una verdadera política de integración territorial entre las distintas delegaciones y el municipio central. Y también creo que ahora se está discutiendo el desarrollo de Moreno por los próximos años. Nosotros hablamos de la necesidad de un palacio administrativo nuevo, importante y ubicado en buen lugar, no en un edificio de apartamento para que lo haga un privado, como está hablando el intendente. Esto debe hacerse en un predio, que los hay, amplio, con visión de futuro, mirar al municipio a 20, 15 años, 30 años, y que el contribuyente esté cómodo y que también el empleado municipal esté cómodo y que la municipalidad sea un generador de desarrollo alrededor del lugar que se pueda construir. Hay lugares importantes en Moreno, sobre la autopista del oeste, sobre la ruta 25-23, que sería necesario generar un polo administrativo como cabecera la municipalidad y generar esto. Nosotros creemos en esas cosas, como complementar y terminar diversas vías de ingreso, las paralelas a las vías, terminarlas hasta Francisco Álvarez, terminar la avenida Monsegur de Francisco Álvarez hasta Moreno, terminar las avenidas de conexión entre la ruta 25 y la autopista del oeste, desde el barrio 25 de Mayo, Cuartel Quinto y donde están otras arterias más, y terminar también con la conexión entre la ruta 23 y la autopista del oeste. ¿Con qué plata? Bueno, yo aspiro a gobernar 4 años y a que Moreno tenga el desarrollo integral y el país también a través de créditos. Las obras estas de este tipo, las grandes obras públicas, se hacen con empréstitos. ¿Con quién? ¿Con la estación de transferencia? ¿Con qué se hizo? Un préstamo internacional. ¿Cómo? Bueno, entonces es lo mismo. Y los palacios municipales en otras gestiones, ¿cómo hicieron? Con préstamos. Lo que acá la gente... Primero que la regla lo dice, todas las obras grandes de infraestructura se hacen a 20, 30 años de crédito para que las paguen todas las generaciones. Usted no puede sacrificar una generación para no darle servicios. Y nosotros lo queremos restablecer, sí, inmediatamente, y esto nos comprometemos y lo sabemos hacer, el restablecimiento inmediato de los servicios públicos municipales esenciales. Bueno, ahí Aníbal Acef hablaba de la descentralización. Bueno, primero el convencimiento de que va a ganar la interna dentro de este frente, esta alianza, unidad de una nueva Argentina, eso es una, y la interna que será en el distrito de Moreno, dirimida con Damián Contreras, que fuera, por eso en determinado momento hacía una referencia a aquello, una verdadera oposición sería Aníbal Acef, en comparación con otros que han tenido un acercamiento al actual oficialismo, ¿no? Y refiriéndose de alguna manera a Damián Contreras, su contrincante en las próximas internas. Y de este modo, bueno, daba cuenta de su certeza de que va a ganar con facilidad. Bueno, esto dice Aníbal Acef. Por otro lado, hablaba de la descentralización, ¿no? Ahora que la descentralización ha sido, bueno, una bandera llevada adelante por el neoliberalismo en su momento, ¿no? Porque la descentralización tenía que ver con esto, ¿no? Se ha descentralizado muchos servicios. Bueno, en el caso de la educación, por ejemplo, que en un momento dependía de Nación, ahora depende de las provincias, se ha descentralizado eso. En este momento también se están descentralizando determinadas cuestiones, por ejemplo, lo que tiene que ver con la policía, ¿no? La policía local. Y todas estas iniciativas de descentralización. Lentamente se va hacia esos lugares, ya no desde hace 10, 12 años, sino hace 15, 20 años, que la intencionalidad es de llegar a una descentralización creciente. Si bien, bueno, según Aníbal Acef, lo que se ha hecho en estos últimos años ha sido una centralización. En algún modo puede ser, en otros modos no tanto. Pero bueno, esta es la opinión de Aníbal Acef, que en todo caso podría profundizarse para que, bueno, ver cuál es la posición en relación a determinadas decisiones concretas que ha tenido el municipio, bueno, y la administración provincial y nacional en relación a esta idea, ¿no? La descentralización, que como decíamos previamente, ha sido una iniciativa del neoliberalismo en todo momento, ¿no? La descentralización y la focalización de las políticas sociales, por ejemplo. Y en relación bueno, el crecimiento del distrito de Moreno, pone como un norte la cuestión de el agrandamiento y el ensanchamiento de la capacidad edilicia y de infraestructura del municipio de Moreno, poniendo el acento en el Palacio Municipal. Tiene como objetivo, bueno, esto, ¿no? Conseguir un crédito que sería pagado no por esta generación, sino por todas las generaciones futuras, para construir un nuevo palacio administrativo por medio de un crédito. Esta es la propuesta de Aníbal Acef. Aníbal Acef continuó hablando y habló, bueno, de los temas que tienen que ver claramente con la estructura, la infraestructura en el distrito de Moreno, no solo en relación al Palacio Municipal, sino en otras cuestiones. Escuchamos lo que dice Aníbal Acef. Esto entre muchas cosas más. Yo aspiro a hacer la ciudad judicial, aspiro a hacer el palacio administrativo, aspiro a que Moreno tenga mejores vías de comunicación, aspiro a que realmente haya parques industriales serios donde se vincule el desarrollo, aspiro a que los vínculos de desarrollo industrial se le acerque el gas natural. El intendente habla de desarrollo fabuloso de los parques industriales, eso lo podemos discutir un día, y hay un polo ahí desarrollado privadamente en calles públicas, o sea, que no tiene un cerramiento y no tiene gas natural. La municipalidad no se ha procurado de abastecerle gas natural a través de las conexiones que puede hacer con las empresas que dan este servicio. Y así te podía contar muchas cosas más. Restablecer la seguridad pública, restablecer una verdadera y segura y no corrupta seguridad vial, donde el vecino esté protegido. Realizar dos o tres obras importantes de estación de transbordo sobre las autopistas del oeste para descomprimir la terminal que quedó chica ya desde su inicio en Moreno. Generar condiciones de desarrollo, terminar con esta anarquización que tiene. Bueno, cualquiera hace lo que quiere en Moreno. El transporte público hace lo que quiere, el transporte privado hace lo que quiere, los vendedores ambulantes hacen lo que quieren, los comerciantes no son protegidos. Moreno es una anarquía. Hablo del partido de Moreno. Las plazas son ocupadas por vendedores ambulantes inescrupulosos. Todo es una anarquía. Uno va a Cuartel Quinto, Trujuy, las ferias, terminar con las ferias donde aquellas ferias, la emblemática de algunos lugares de la Ruta 23, donde se comercializa lo que se ha robado a los habitantes de Moreno. Bueno, nosotros queremos poner orden. Pero esencialmente, y primero, y porque lo noto en la campaña, es el restablecimiento de los servicios municipales. Sala de primeros auxilios que funcione y tengan los insumos adecuados, la red de ambulancias que esté a la altura de las circunstancias de un partido que demanda una atención inmediata, una red de acción social despolitizada al servicio de lo que necesitan, no como captura política o cautiverio político de las personas que están pasando un buen momento en su vida, una administración municipal seria que combata la corrupción, una administración municipal que esté a la altura de lo que el moderno desarrollo de un distrito tan importante como Moreno necesita, la seguridad, condición política firme de combatir el delito y prever inicialmente que generaciones de chicos no entren, dotarle de educación, dotarle de los medios que el Estado municipal tiene, conjuntamente con la provincia de Nación. Y aspirar a que Moreno tenga un inicio de desarrollo, insisto, y terminar con una corrupción enquistada, que hace muchos años se corrompe con los fondos públicos y no lleva servicios a las personas. Aníbal Acef, hablando de orden, ¿no? El orden en, bueno, este proyecto de la ciudad judicial, ¿no? Ordenar también lo que tiene que ver con los juzgados judiciales aquí en el distrito de Moreno, que no solo tiene que ver con edificios, sino también con el ordenamiento jurídico y la conformación de estos juzgados. Bueno, también habló de los servicios que ofrece el municipio y que, bueno, él tiene como proyecto, obviamente, ponerlo en funcionamiento correctamente, y esta es la propuesta de Aníbal Acef para el distrito, que los servicios de salud, por ejemplo, hablaba de las salitas, entren en funcionamiento. Esta es la propuesta de Aníbal Acef en estas elecciones primarias obligatorias y simultáneas que se aproximan. Siguió hablando Aníbal Acef, en este caso más no tanto de los proyectos, sino de la interna, de cómo la política partidaria se está dando en la interna de este frente, esta alianza de Unidos por una Argentina, por una nueva Argentina. Todo es nuevo, ¿no? El cambio parece que, a pesar de que, bueno, siguen siendo los mismos, ¿no? Los mismos que están ahora en el oficialismo, los mismos que están ahora en la oposición, tienen una larga trayectoria en gobiernos de uno u otro signo. Y bueno, estos decursos de los cuales hemos hablado extensamente, de una fuerza a otra, de un oficialismo a otro, según las circunstancias, da por tierra con toda idea de cosa nueva, ¿no? Sin embargo, bueno, parece como que el término nuevo, así como el cambio, garpa, ¿no? Legitima por lo menos discursivamente toda propuesta. Bueno, así se llama el Frente Renovador en este momento, renovador también, ¿no? Tengamos en cuenta todos estos términos, ¿no? Se trata de cambiar. Bueno, Unidos por una Nueva Argentina, Aníbal Acef hablando de esa interna dentro de esta alianza. Quisiera pasar el 9 de agosto. No quiero sufrir las agresiones y de gente que no tengo nada que ver. Vos me lo preguntaste en la plaza, y yo me sentí muy molesto y no tengo nada que ver con mucha gente. ¿No le interesa hoy caminar con el precandidato a presidente y gobernador? No es que no me interesa. Considero conveniente, repito, no es que no me interese, considero conveniente que en el ámbito local dirimamos los dos estilos distintos, dos personas distintas, dos orígenes distintos, dos historias políticas distintas, y que la gente diferencie bien. Yo no tengo nada que ver con el oficialismo ni antes ni ahora. Repito, yo no tengo nada que ver con el oficialismo, ni antes ni ahora. Y otros no han podido romper sus vínculos con el oficialismo, ni antes ni ahora. Entonces, que quede bien claro, que el ciudadano Moreno elija. Yo no necesito el paro de un candidato para que la gente nos vote. La gente tiene que elegir a su candidato en Moreno independientemente de lo que elija en el orden nacional o provincial. Entonces, con muchísimo gusto, no tengo problema que vengan, pero considero que hasta el 9 de agosto dirimamos localmente quiénes son los que deben conducir Moreno y producir la renovación de un oficialismo que, repito, está en varios lados. Está en el oficialismo, está en la oposición, pero son oficialistas siempre. Uh-huh. Sé que vamos a ganar la interna y la vamos a ganar muy bien, porque así lo dispone el pueblo de Moreno, no porque circunstancias ajenas. El pueblo de Moreno ha decidido un cambio. De 20 años de una gestión que está agotada, pero no está agotada la gestión de Güell, está agotada también de los que lo acompañaron. No se pueden olvidar que los que lo acompañaron. El desastre de Moreno no es solamente responsabilidad del intendente Güell, es responsabilidad de aquellos que lo convalidaron. Como van a borrar 20 años de gestión desastrosa sin tener nada que ver. Es lamentable el estado. Yo voy a subir un video en su momento de lugares de Moreno que no me vengan a hablar de que han trabajado por la justicia social. El barrio San Carlos, voy a poner un ejemplo, y Satélite, es un desastre humanitario. Permitir a personas vivir o en las Catonas, debajo de la torre de alta tensión, o vivir a 3 metros, 2 metros del arroyo en las Catonas, es inhumano. Y eso lo hicieron estos funcionarios. Es inhumano. Y lo desafío a cualquiera que me explique por qué lo permitieron. Hay más de 1000 casas. Esa gente, ¿qué tipo de expectativa futura tiene? Ninguna. No solamente personal. En su salud también. En su desarrollo económico, social. ¿Qué puede tener esa persona? No se puede limpiar el arroyo. Entonces toda la comarca de arriba abajo se inunda. Nunca van a tener cloaca. Nunca van a tener agua corriente. Nunca van a tener un desarrollo decente de su vida. ¿Y eso qué? ¿Es culpa solamente de Mariano Güell? ¿No es culpa de todos los funcionarios que lo acompañaron y avalaron? Yo nunca lo avalé eso. Yo nunca avalé. Siempre lo dije a vos, en voz alta, del desastre que estaban haciendo en Villanueva lo mismo. En Bon Giovanni. Te relato 3-4 barrios. Cuartel Quinto. Han generado cientos de miles de habitantes en condiciones inhumanas. Bueno, ahí Aníbal Acef, que es precandidato a la intendencia por la alianza nuclea Unidos por una nueva alternativa, por una nueva Argentina, dice en otros lugares, pero el nombre oficial es Unidos por una nueva alternativa. Y que, bueno, tiene como precandidatos a la gobernación a Felipe Solá y como precandidato a la presidencia a Sergio Massa. A esto se refería cuando decía Aníbal Acef que él quería caminar sin recibir agresiones, ¿no? Y que efectivamente él no tenía ningún problema y que él quería caminar con Felipe Solá y Sergio Massa. A esto se refería, dado que, cuando estuvieron aquí en el distrito, hubo un conflicto entre las dos, los militantes de las dos listas, ¿no? La lista que nuclea a Damián Contreras y la que lidera Aníbal Acef, los dos como precandidatos a la intendencia por lista Unidos por una nueva alternativa o una nueva Argentina, esto dice en otros lugares. Corriente Renovadora y Línea Renovadora, estas son las dos listas que se presentan. Corriente Renovadora es la de Aníbal Julio Acef y la Línea Renovadora es la que lidera Damián Contreras. ¿Qué estuvo destacando? Bueno, lo que estaba destacando es el eje de campaña que tiene Aníbal Acef, que es la diferenciación radical, sin connotaciones el término esto, radical, sino simplemente absoluta, ¿no? Una diferenciación que, según el discurso de campaña, da cuenta de que él nunca apoyó ni avaló ninguna de las decisiones que tomara el oficialismo actual, dando cuenta de que también Contreras sí lo hizo y lo sigue haciendo. En este modo se diferenciaba Aníbal Acef. Lo dicho entonces, Aníbal Acef, nombró en varias oportunidades de la entrevista a su padre y que en este momento los afiches llevan su segundo nombre, Julio, que era el primero de su padre, Julio Acef, es el precandidato a la intendencia para estas PASO por el Frente Unidos por una nueva alternativa, lo que en otro momento fue el Frente Renovador y que, bueno, intenta ganar las internas para competir en las elecciones generales de octubre. Seguimos en Recorte Informativo.

para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. En el día de hoy, Darío Aranda, periodista que, bueno, no es parte de la planta permanente de Página 12, pero sí publica de vez en cuando. Bueno, Darío Aranda, que ha denunciado varias situaciones de abuso en todo lo que tiene que ver con el despojo del territorio y el avasallamiento de las comunidades campesinas e indígenas del país, ha publicado dos notas en relación a la privatización de las semillas. Dice Darío Aranda: las grandes empresas del agro impulsan leyes que privatizan las semillas y judicializan a los productores. Es una de las afirmaciones de la investigación realizada por las organizaciones internacionales Vía Campesina, que reúne a movimientos rurales de todo el mundo, y Grain, que analizaron las legislaciones y políticas públicas de más de 30 países de 4 continentes. Las semillas campesinas, uno de los pilares de la producción de alimentos, están sometidas a un ataque de corporaciones y gobiernos, advierte el informe. Las principales empresas del mercado son Monsanto, DuPont, Pioneer, Syngenta, Bayer y Dow. La criminalización de las semillas campesinas, resistencias y lucha es el nombre de informe, del informe publicado por Vía Campesina y Grain. Analiza la situación de América, Asia, África y Europa. Recuerda que el intercambio libre de semillas entre comunidades y pueblos fue lo que permitió que los cultivos se adapten a diferentes condiciones, climas y topografías. Es lo que ha permitido que la agricultura se extienda, crezca y alimente al mundo, y precisa que desde la llamada Revolución Verde de la década del 60, cuando las empresas comenzaron a tener mayor injerencia, se inició un proceso de apropiación de las semillas, el primer eslabón de la alimentación. Tres empresas controlan más de la mitad, 53% del mercado. El mercado mundial de semillas: Monsanto el 26%, DuPont Pioneer 18,2% y Syngenta 9,2%. El informe señala que en América se desarrollan resistencias contra las leyes Monsanto. Describe el caso de Chile, donde tras 4 años de movilizaciones lograron en 2014 que se retirara un proyecto de ley que privatizaba las semillas. También resalta el caso de Colombia en 2013, cuando las organizaciones campesinas iniciaron una huelga masiva en todo el país. Bloquearon rutas y paralizaron la producción de alimentos. El gobierno intentó que el intercambio de semillas indígenas enfrentara multas e incluso prisión. En 2011, las autoridades del gobierno colombiano irrumpieron en los almacenes y camiones de los agricultores. En Costa Rica, en 1999, el gobierno intentó modificar sus leyes para cumplir con los requisitos de la Organización Mundial del Comercio. La movilización de las organizaciones sociales impidió la nueva legislación y se avanzó en el camino contrario, por la prohibición de los transgénicos. En la actualidad, el 80% del territorio se declaró libre de transgénicos. Las legislaciones son impulsadas por corporaciones y gobiernos con el argumento de que son necesarias para garantizar la supuesta calidad de semillas. Dejan abierta la posibilidad de considerar delito el intercambio. Implican la privatización de las semillas. Las leyes son redactadas de manera imprecisa, que dejan zonas grises para libre interpretación. Avanzan mediante tratados de libre comercio y en la mayoría de los casos las leyes pasan por las cámaras legislativas en secreto o sin debates ni participación de campesinos e indígenas. Estas leyes a menudo conllevan que las semillas campesinas sean decretadas como ilegales, catalogadas como inadecuadas y tratadas como una fuente de riesgo a eliminar. Alerta el informe y denuncia que el objetivo final es evitar que los agricultores preserven las semillas y se vean obligados a comprar un puñado de grandes empresas. Aquí en la Argentina, hasta ahí el artículo de Darío Aranda, la lectura fragmentada que estaba realizando yo. Si quieren pueden leer completo los dos artículos en el diario Página 12 del día de hoy. Recordemos que en la Argentina, luego de sancionada la ley de agricultura familiar, que con muchas palabras hermosas en relación a el buen vivir y todas estas cuestiones, no ponía ningún tipo de limitación a la posibilidad de la entronización de una ley de semillas, así como bueno todo lo que supuestamente tenía que ver con el frenar los desalojos muy a tono con la necesidad de la expansión de la frontera agropecuaria, bueno, solo suspendía los desalojos por 3 años, nada más. Lo que tiene que ver con la precariedad de esa legislación y la precariedad de la situación de los campesinos asentados ancestralmente en tierras que son codiciadas por las corporaciones y que, bueno, tienen sus socios, por supuesto, en la producción de semillas. Recordemos que el CONICET, el Instituto de Investigación dependiente de la Presidencia de la Nación, es uno de los impulsores, uno de los actores más importantes que impulsan y producen semillas transgénicas, que son propietarios de las patentes de semillas transgénicas, y como dijo la presidenta, como el CONICET y en definitiva el Estado argentino es dueño de las patentes de algunas semillas transgénicas como la del maíz, bueno, entonces la Argentina se ha convertido en un defensor de las patentes. Esto decía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a este modelo del cual estábamos hablando, que es un cambio estructural de los últimos 20 años en relación a la agricultura y a la inserción del país en el mercado de producción de alimentos en el mundo. Las iniciativas y las inversiones de Monsanto en el país van en aumento y realmente esperable, dadas las estrategias que tienen las corporaciones y las alianzas que van desarrollando con los países y también con las organizaciones de base, porque recordemos que Vía Campesina se ha sentado, digo, tomando y siendo un poco crítico con los autores de este informe también, Vía Campesina se ha sentado también con las corporaciones tratando de supuestamente beneficiar a las comunidades a partir de también la misma tecnología que depreda y genera también la apropiación de las patentes de las semillas. Bueno, todas estas estrategias de las corporaciones dan cuenta de que la necesaria preparación de esta legislación que va a patentar y está patentando en el mundo la propiedad de las semillas, también en la Argentina viene avanzando lenta y silenciosamente. Hay que estar atento porque efectivamente esto está sucediendo. La pregunta es, ¿las organizaciones sociales, las organizaciones campesinas, el pueblo en general está alertado, está preparado para dar esta lucha? Hoy está en cuestiones que tienen que ver con la agricultura familiar, la nueva ley sancionada a finales de 2014, en los últimos días de 2014, y pareciera como que la lucha por la defensa de las semillas tiene un retraso significativo. Es una apreciación. Vamos a estar trabajando el tema en los próximos días para profundizar las cuestiones que tienen que ver con las patentes de las semillas transgénicas en Latinoamérica, pero especialmente aquí en la Argentina. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, mientras las corporaciones y el Estado intentan generar una asociación que se da, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional para poder, bueno, dar fuerza a el avance de el modelo del glifosato y de la producción industrial del campo. Mientras tanto, aquí en Moreno, así como en el resto del país, continúa la campaña electoral de los supuestos oficialismos y supuestas oposiciones, que sin embargo en el tema del modelo agroexportador están absolutamente y totalmente de acuerdo en la defensa de la introducción de las semillas transgénicas y la introducción y el desarrollo de todo lo que tenga que ver con la industria de agrotóxicos y su aplicación en el territorio argentino. Y una de estas expresiones que tiene que ver con el oficialismo aquí en el partido de Moreno es Walter Festa. Walter Festa, que así como en otros distritos del conurbano bonaerense, con apoyo de la Cámpora y de la presidenta Fernández de Kirchner, van avanzando, digo, por ejemplo, en Merlo, que se presentan además de la lista oficialista de Raúl Otacé, otras tres listas que tienen expresan diferentes sectores de lo que se llama el kirchnerismo duro, o por lo menos intenta llamarse de esa manera, ¿no? Teniendo en sus filas a militantes de la Cámpora y teniendo en sus filas a funcionarios que, además de militantes de la Cámpora, en algunos casos son funcionarios de la ANSES. Bueno, aquí en Moreno también sucede esto. Ha tenido el espaldarazo de los dirigentes máximos de la Cámpora, Walter Festa, para presentarse en las internas, en las primarias del Frente para la Victoria, con lista propia, enfrentando a Mariano West, y tuvo una reunión con la presidenta Fernández de Kirchner, Walter Festa, allí por el 1 de julio, en aquella cadena nacional, bueno, luego de esa cadena nacional que se realizara el 1 de julio, Walter Festa se reunió con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y estuvieron charlando en relación a su postulación a la precandidatura como intendente dentro del Frente para la Victoria. Así que escuchamos las palabras de Walter Festa en relación a esto. Es creo que a él le molestó, todo le molesta en realidad lo que hacemos nosotros. Creo que es la primera vez que tiene enfrente una propuesta política dentro del mismo Frente para la Victoria. Y por ahí con gestión, porque nosotros también venimos desde la gestión a través del ANSES, y creo que en este sentido lo veo muy nervioso por cómo está, por todo lo que hacemos, le molesta todo, o sea, ya sea este operativo, ya sea el operativo de Cuartel Quinto, el operativo que hicimos en Mariló, que son operativos interministeriales, que es importante, que traen muchos beneficios a los habitantes de Moreno, porque traen servicios que por ahí tardan mucha fila, mucho tiempo en conseguir un DNI o lo mismo el esquema de vacunación que estamos implementando en el operativo. Pero bueno, me parece que lo que estamos haciendo es hacer gestión, difundir nuestras ideas, somos claros, decimos la verdad, somos sinceros, seguimos militando más fuerte que nunca. ¿Acá le hacen el documento y le entregan la boleta suya, no? No, le damos la boleta. Primero que no hay boleta todavía. No hay boleta. Sí que tenemos nuestra mesa de difusión, pero no. Acá le entregamos el documento y la gente es madura y sabe a quién votar. Sabrá. No creo que cambie su opinión porque le demos el documento. Se reía a Festa, ¿no? Como diciendo, no somos tan brutos. No, en el sentido de que la pregunta provocadora de Rubén tenía que ver qué mecanismo, qué estrategia de proselitismo político partidario se realizaba en esa entrega de DNI, ¿no? Walter Festa, bueno, negaba y desmentía totalmente que se entregara la boleta, ¿no? Y hablaba, sin nombrarlo, hablaba de Mariano West, ¿no? A quien le estaría molestando lo que hace Walter Festa en relación justamente a los operativos de ANSES, ¿no? Y bueno, la conexión que esto tiene con la campaña electoral, desde ya que no son inocentes estos operativos en momentos de campaña electoral y bueno, con una asistencia coordinada con los militantes que hacen efectivamente campaña partidaria, ¿no? Por parte de Walter Festa cuando se realizan estos operativos, ¿no? Están cerca las camionetas partidarias, político-partidarias de Walter Festa. Walter Festa se extendió un poco más en relación a las propuestas que tiene para el municipio de Moreno y cómo ve, ¿no? la puja que se está dando entre la lista que lo tiene a él como precandidato a la intendencia y la que tiene como precandidato a la intendencia a Mariano Weiss, el actual intendente del distrito. Esto decía Walter Festa. En principio que es una forma de intentar subestimar la posibilidad de poder conquistar el pueblo y de ser intendente, ¿no? Digo, me parece que decir no tiene propuesta. Yo le devolvería la pregunta y diciéndole a él, y bueno, y digamos, la propuesta de Huel, ¿cuál es realmente, no? Que hizo que Moreno hoy esté pobre. Y que hizo que Moreno no creciera como crecieron otros distritos vecinos en este último tiempo. Nosotros lo que sí creemos es que a Moreno hay que reconstruirlo de punta a punta. Y es una reconstrucción que tiene que ser integral, que tiene que ser descentralizada, que no es del centro hacia afuera, sino de al revés. De la periferia hacia el centro. Cuando uno viene de cualquier lugar y va llegando a Moreno, ve la realidad de un distrito vecino a la entrada de Moreno. Cuando vos venís por Roca y bajás del Buen Aire, vas a ver lo verde de aquel lado y de este lado la mugre. Verdaderamente, un abandono muy grande. Cuando uno recorre el camino de la Ribera, exactamente lo mismo. Vos vas a ver Merlo con sus terrenos baldíos, con hecho plaza, con luces, con wifi y con unos asientos de cemento, y del otro lado del río tenés realmente una realidad totalmente distinta. Entonces, la reconstrucción tiene que ser integral, no solamente que tenemos este problema que vamos a heredar un Moreno muy abandonado, donde cuando decimos y dijimos los afiches 20 años de la calle destruida, es una realidad, no es odio, es una realidad, es totalmente, es la verdad. Cuando decimos 20 años en un solo hospital, porque también es la realidad, porque ¿cómo puede ser que Merlo tenga 4 hospitales? Ahora, pero llegó Lupa. Y llegó Lupa, que bienvenido. Pero no es un hospital eso. No, es una unidad de pronta atención. O sea, y también con esto quieren decir cómo estamos creciendo. La verdad que ha quedado, el relato de Mariano Bus ha quedado totalmente desactualizado, poco creíble. Solamente algunos pocos le creen. Ya la gente quiere un cambio y eso yo no tengo duda. Y nosotros estamos construyendo esa alternativa política para hacer ese cambio. No tengo duda que el trabajo, si nos toca ser intendente, va a ser mucho, que no vamos a tener horarios. No tengo duda de que esta municipalidad no la vamos a recuperar de 8 de la tarde. Hay que trabajar todo el día. Y cuando digo todo el día, es todos, ¿no?, los que van a entrar en nuestro equipo de trabajo. Es la política la que va a conducir los destinos de Moreno, no va a ser lo técnico. Lo técnico va a tener que gestionar proyectos y hacer lo que la política diga. Yo creo en esa cuestión. Durante muchísimo tiempo acá hemos tenido el mismo secretario de gobierno, el mismo secretario de la pública, la misma secretaria general. Entonces es un cambio que se viene, que es rotundo. Nosotros creemos que la etapa de Mariano West, el Moreno ya se terminó. ¿Considera Walter Festa entonces que la etapa de Mariano Hues ha concluido en momentos en los cuales, bueno, el kirchnerismo tiene un cambio muy claro, digo, porque luego de 8 años en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner le dejaría el lugar a otra persona? Podría ser, aunque sea alguien de la misma fuerza, Daniel Scioli, que bueno, que está considerado por propios kirchneristas alguien que no estaría en la misma sintonía que la presidenta, ¿no? Esto según las fuerzas del kirchnerismo, ¿no? Esto se ha visto también con estas intenciones de blanquear esta relación y darle una entrada a esos lugares del kirchnerismo puro, con la invitación que se le ha realizado, por ejemplo, en el programa 678 y en las reuniones de carta abierta en la Biblioteca Nacional. Bueno, Walter Festa considera que el tiempo de Mariano West ha terminado y que empieza su tiempo, su momento, en este momento de cambios. Habló de la realidad del distrito y como que da cuenta de que el distrito ha sido una isla, ¿no?, en estos 20 años de cambios en otros distritos, según Walter Festa, por supuesto, y que el distrito de Moreno sigue con un hospital y que la realidad del distrito no se condice con el resto del conurbano. Esto, vuelvo a repetir, según la visión que tiene Walter Festa. Y en relación a esto, quiero decir, a que la etapa de Mariano West ha terminado y que ahora comienza la etapa de Walter Festa, de una nueva etapa en la intendencia en el distrito de Moreno, habló de los espaldarazos que ha recibido Walter Festa por su candidatura a nivel nacional. Y en este sentido habló Walter Festa de la posición que tienen en la consideración de los armadores de lista ciertos actores dentro de las corrientes de Mariano West a nivel nacional, ¿no? Me estoy refiriendo a Andrés Arregui, a Carla Campos Bilbao y bueno, y a la relación que él tiene, Walter Festa, en una mayor consideración en a ojos de la presidenta de la nación. Esto decía Walter Festa en relación propiamente a la interna y a la llegada que cada uno de las dos fracciones dentro de Las PASO tienen con la centralidad del gobierno nacional. Esto decía Walter Festa. La sensación es muy buena allá nosotros y creo que es muy mala para él. Que ellos se quieran mentir o que quieran mentir no sería nada raro, porque ya bastante tiempo nos han mentido. Con lo cual, también decían que no tenía lista, también decían que yo perdí el ANSES. también decían de que a mí no me apoyaban, que la presidenta no me registraba. También decían de que, bueno, que no iba a haber interna. También decía que Andrea Ríos iba a ser diputado. También decía que Carla iba a ir más adelante en la lista de diputadas. Y yo creo que está arrinconado. Y creo que, bueno, que era el que el pueblo decida. Y yo esta interna la esperé y con muchas ganas, porque quería justamente demostrar de que nosotros no queríamos amenazar, que íbamos a jugar para después cerrar nuevamente con él. Está bien claro que nosotros tenemos una opción concreta de querer gobernar Moreno, y lo que sí está muy claro de que este proceso político de Mariano West a la vista está, y la gente esto lo puede decir, fracasó. Eso yo no tengo duda. Electoralmente el pueblo decide, y estamos tratando de caminar todos los días para que la gente nos conozca. No queremos que nos conozcan, no queremos de afiches y de pintada, queremos que nos conozcan de carne y hueso. Y también creemos que la forma de cambiar Moreno es justamente gobernar de la misma forma, en la calle, diciendo la verdad, trabajando todos los días, siendo sinceros, diciendo lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y buscando la ayuda de todos. Creo que a este Moreno hay que reconstruirlo entre todos, no hay vuelta. Si un pueblo no acompaña al próximo intendente, y nos va a costar un poco más. Yo creo que lo que necesitamos es que el pueblo de a poco empiece a confiar que un intendente nuevo puede cambiar la historia de Moreno. ¿Qué le dijo, si es que le dijo algo, a la Presidenta de la Nación luego de una cadena nacional, que fue el día posterior al bochorno de la no transmisión del Partido de Argentina o el aguante, todo eso que se conoció? ¿Le dijo algo a la Presidenta cuando los convocó a los jóvenes integrantes del camporismo para sacarse una foto y decir los aspirantes a las intendencias? Gana la festa. Que gane. Que tiene que ganar la festa. Eso es lo que me dijo. Y yo, para mí, independientemente de esa expresión y independientemente de estar ahí, que para mí fue un día inolvidable, digamos, el solo hecho de estar en la cadena nacional, haberla acompañado al balcón cuando ella salió a hablar, y estar tan cerca como militante y como que empecé de muy joven, no lo podía creer haber estado tan cerca de ella. Y después que me reciba en el despacho también, digamos, y tener y cruzar ese diálogo, creo que fue para nosotros muy, muy importante. Y todavía algunos siguen diciendo de que fue una foto montada y esta cuestión. Y hay una cuestión media rara de no querer ver la realidad. Ni querer ver la realidad de Moreno, ni querer ver la realidad política que está pasando hoy por hoy. Hay un traspaso generacional, hay un cambio en Moreno, se viene un fin de ciclo acá Moreno. Creo que esto es producto de la contradicción que ha habido mientras un país ya ha crecido y surgió de resurgió, ¿no?, del trueque, del patacón, de todo lo que nos pasó como país, a un país que empezó a caminar y a un Moreno que no fue a la altura de las circunstancias, que fue decreciendo. Y esto no lo dice Walter Festa únicamente, eso también es que tenerlo bien claro, lo dice verdaderamente en nuestro pueblo. Por eso nuestro pueblo se queja, y bastante paciente ha sido, se queja de la poca salud que tenemos, se queja de las 42 horas que tenemos, de las cuales los pediatras dan 10 turnos, y, digamos, se queja de que tenemos un hospital. Y la verdad que es la realidad. Por eso yo no concuerdo con él, discrepo cuando él dice que hicimos campaña con el odio. Odio sería ir a buscar a pelea, como ellos buscan acá con nosotros a veces. Odio sería otra cosa. Yo creo que lo que hicimos fue una campaña diciendo la verdad. El otro eje de críticas en relación a su postulación tiene que ver con que hay una negación de la realidad de la evaluación de las fuerzas dentro del propio kirchnerismo, ¿no? Hay un menosprecio, según Walter Festa decía que no quieren ver la realidad en relación a su llegada al gobierno nacional, al apoyo que él obtiene del gobierno nacional, y quiere dar pruebas de esto, hablando de la foto y de la cadena nacional y, bueno, de la constitución, finalmente, de la lista que decía que el Mariano West no creía que podía llegar a conformarse esta lista. Recordemos, sin embargo, que Walter Festa hace 4 años, en las elecciones de hace 4 años, Walter Festa fue primer candidato como concejal, primer candidato a concejal, y fue electo concejal, por supuesto, por el Frente para la Victoria, dentro de la lista que presentara Mariano Hues. Rápidamente, luego de haber conquistado ese espacio de poder, fue alejándose táctica y estratégicamente de las posiciones de Mariano Hues, enfrentándolo, incluso queriendo ganar la dirigencia del partido justicialista local, no pudiéndolo hacer por algunas cuestiones que tenían que ver con cuestiones normativas, y finalmente ha logrado constituir esta lista en momentos en los cuales las encuestas, según Walter Festa, lo estarían dando como posible ganador dentro de estas PASO en la interna del Frente para la Victoria. Hasta aquí lo que tiene que ver con el Frente para la Victoria, Walter Festa enfrentándose en las próximas PASO a Mariano Hues. Mariano Hues realizando una campaña más, luego de una derrota en las legislativas de hace 2 años frente al extinto Frente Renovador, pero que no dejó de ser un frente que le propinara su primera derrota electoral. Podríamos estar a las puertas de una nueva derrota de Mariano Hues. Esto solo el tiempo y la decisión de los votos de la ciudadanía lo dirán. Walter Festa parece estar por lo menos optimista. Veremos qué es lo que sucede. Continuamos en Recorte Informativo. Recorte Informativo provoca. Ganas de seguir estando ahí en la calle junto a los compañeros, ganas de seguir peleándola desde abajo, desde el lugar de laburo, desde la misma. Recorte Informativo, la palabra como arma. Man come to town, I come with me bandera now. Tell it down, say it. Bueno, aquí en la página de Elecciones Argentinas, donde hay una bandera, no planchadita, sino extendida y flameando, ese es el logo de este sitio oficial, elecciones.gob.ar, y buscamos en este sitio, uno va a inicio, luego de estar ahí en inicio va en una de las solapas que dice campañas electorales en servicios de comunicación audiovisual. Incorrecto, no, ahí no quiero ir. ¿Dónde quiero ir? Campañas electorales, estoy bien. Bueno, lo que les quería comentar es que en la parte en la cual uno arriba a este lugar, en el cual dice Las PASO 2015, estaba yendo a un lugar equivocado, sino que donde dice Elecciones, PASO 2015, uno entra en este lugar donde uno teóricamente debería tener la información en relación a Las PASO 2015, está el cronograma electoral, uno puede ver el cronograma electoral, Y va a otra solapa que dice agrupaciones y listas de participantes en elecciones PASO 2015. Y dice ver listas participantes. Y nos encontramos con que dice próximamente publicaremos herramientas e información útil y actualizada para usted. Es decir, no están las listas. Está la Junta Electoral, lo que hemos estado leyendo nosotros es la página oficial de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, donde se publican todas las listas oficializadas, que es lo que hemos estado compartiendo con los oyentes, con ustedes, en estos días de campaña, y allí aparecen los precandidatos a la gobernación, a la vicegobernación, los diputados provinciales de la primera sección, bueno, de todas las secciones, pero nosotros compartimos con ustedes la primera sección, que es la que nos que corresponde a Moreno, y las listas presentadas dentro de las PASO de precandidatos a intendentes, a concejales y a consejeros escolares. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la provincia. Sí, todas las provincias tienen su página de la Junta Electorales Provinciales. Ahora, para saber las listas nacionales, y esto tiene que ver con los candidatos a presidente, los candidatos a los diputados nacionales, bueno, y al Mercosur, ¿no? El Parlasur, todos esos candidatos, por lo menos en la página oficial de elecciones.gov.ar todavía no han sido subidos y por lo tanto uno no tiene la información oficializada de una fuente institucional que dé cuenta. Nosotros lo hemos tomado y es lo que hemos difundido de, por ejemplo, la agencia Telam y algunos medios periodísticos, pero no hemos podido encontrar ninguna información oficial. Sobre todo porque desde ya los medios toman las fuerzas más importantes, más numerosas, y dejan de lado a los candidatos que no revisten importancia periodística, si bien hay una cantidad de candidatos de fuerzas minoritarias que están inscritos en las PASO y que, bueno, la página de internet oficial no los da a publicidad. Quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Placharita, placharita, placharita. Bueno, nos despedimos. Gracias a Miguel Bulgari López, que nos llamó para saludarnos, así que agradecemos el saludo y bueno, le retribuimos gracias por los mensajes. Llamó al número de línea porque, bueno, el celular todavía sigue con algunos problemas y no hemos podido recibir mensajes. Gracias, Miguel, por los saludos y gracias a los oyentes, a todos los oyentes por acompañarnos en este programa del día de hoy. Estamos un poco pasados y bueno, vamos a seguir compartiendo con ustedes toda la información tenemos a nuestra disposición para dar cuenta de la campaña electoral aquí en el distrito de Moreno, de la realidad territorial del distrito de Moreno, así como lo que tiene que ver con el territorio nacional y lo que tiene que ver con la resistencia a un modelo extractivista que destruye el territorio y destruye vidas. Llegamos al punto final del programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana. Gracias por estar ahí. Hacemos recorte informativo. Gus, Cintia, Rubén, Bernardo. Chau, gracias. Yeah.